Si pudieras definir independencia en una acción o una palabra, ¿cuál sería? Pues yo creo que sería sentir como una sensación de sintonía en cuanto a las decisiones que uno quiere realizar, las decisiones que uno toma y quiere realizar, en este caso a nivel como país y a nivel pues de una sociedad en la que pues todos estén conscientes de lo que quieren y hacia dónde van.